de ver tu banderín triunfar. Llegó la hora en que el miedo a un lado dejarás. Piensa en tu emblema y hoy por fin de gloria llenarás. Piensa en tu emblema, sus colores el cielo inundará. Y al lograrlo todo, brillará como el sol. Sonreirás con orgullo de ver completa tu labor. Y al lograrlo todo, brillarás.